Hace tiempo que no encuentro a nadie más aquí. Solo dentro de mi sueño logro sonreír. Donde mis ojos brillan y perciben pura falsedad. Porque mi vista es visca sin la sabia que me enseña. Luego a sentir la fuerza de la imagen que me das. Ya las palabras sobran. Listen to me.